Sí, bueno, en realidad nosotros creemos del Delta Rojo que hace falta caminar más los distritos, creo que el interior está un poco abandonado a nuestro criterio, y creemos que tenemos que unificar más lo que es las sedes centrales con lo que es el interior, ¿no? Que hoy por ahí se sienten un poco como desprotegidos. Creemos que tenemos que unificar más, que unificar salarios, que sabemos que hay diferencia también en lo que es La Plata y lo que es el interior de la provincia, así que bueno, creemos que tenemos un trabajo muy arduo para ver cómo unificamos todo y que seamos todo uno. Bien, este sindicato Unión Personal Civil de la Nación, concretamente, realiza elecciones el 27 a nivel nacional. ¿Cómo es el esquema para esta fecha? Sí, se hace en todo el país, se hace a nivel nacional. Nosotros acá vamos a competir solamente en lo que es la provincia de Buenos Aires, que elige candidato a secretario general adjunto, 25 vocales titulares, 25 suplentes y 25 consejos asesores, y 20 compañeros jubilados. ¿Y en la lista que usted encabeza hay gente del interior también o son todos de la capital provincial? No, hay toda gente del interior, de conurbano, hay compañeros representativos de todos lados. ¿De Olavarría hay? De Olavarría no hay, precisamente porque no pudimos conectar con algún compañero de Olavarría que quiera participar. Nosotros hemos tirado alguna línea, sería importante por ahí que algún compañero de Olavarría se acerque para después tener participación y estar cerca ya de la comisión. De alguna manera esto lo tenemos que solucionar, que haya compañeros de todos lados, que estén informados, y sobre todo nosotros también estar más cerca, no ganar la elección y olvidarse, sino estar cerca y venir permanentemente, que estar al lado de los delegados, que son los que llevan la voz de los trabajadores. Creemos que esto es fundamental, que empecemos a escuchar a los trabajadores, que a través de los trabajadores, con los delegados a la cabeza, llevando las inquietudes, la comisión directiva haga lo que los trabajadores quieren y no desde arriba digitar lo que hay que hacer. ¿Dónde tienen ustedes afiliados, digamos? Porque en Olavarría, hasta donde uno conoce, son algunos pocos en distintas dependencias. No, afiliado en toda la provincia. Hay una concentración muy grande en La Plata, pues, precisamente por los ministerios que funcionan allá, pero después tenemos gran mayoría en las escuelas, de la dirección de escuelas es prácticamente el 60% del padrón. ¿Se desempeñan en qué área? Se desempeñan generalmente auxiliares de escuela o en consejos escolares como administrativos. Y después, bueno, un poco en cada repartición, acá estamos en Ioma ahora precisamente, que también hay compañeros en toda la provincia, pero en realidad la mayor afluencia es en educación. Bien, que no es el caso de Olavarría, justamente. ¿Qué saben ustedes de Olavarría respecto de cómo está funcionando UPCN? Bueno, realmente estamos escuchando a los compañeros, también precisamente lo que estamos hablando, dicen que poco llega el gremio hasta acá, que no tienen información, y bueno, eso creo que son cosas que tenemos que cambiar, no solo en Olavarría, sino en varios distritos, que realmente llega poca información, y a veces están medio alejados de lo que es la realidad, de lo que está pasando allá en La Plata. Entonces, bueno, esto creo que tenemos que unificar, que sea todo uno, que los compañeros de acá tengan la misma realidad que los compañeros de La Plata, que a veces tienen algunas ventajas que en el interior no las tienen. Por ejemplo salariales, por ejemplo tener acceso a un montón de cosas de la obra social del gremio que acá no la tienen, como tener un camping cerca, como tener asistencia que tiene La Plata que acá no hay. Por eso creo que tenemos que hacer que el empleo no haya empleo de primera y de segunda, y que todo el empleo tenga la misma realidad. ¿Y por qué tienen otros ingresos salariales? Porque por adicionales, generalmente cuando uno está más cerca de la administración y donde se maneja la plata, generalmente hay más plata. En horas extra, en URPES, en algunos adicionales, viáticos, adicionales que están más cerca siempre de la capital que del interior. Y creo que esto lo tenemos que terminar, y de alguna manera tenemos que unificar y blanquearle sueldo todo, y que haya un sueldo digno, pero para toda la provincia, no solamente para la plata. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Educación de La Plata. Sí. Bien, preguntarle porque estos discursos en campaña son habituales. ¿Qué garantía les da usted a los afiliados de Olavarría, de este gremio, que si acompañan su lista hay un compromiso de verdad de cumplir? Mira, nosotros no venimos de la nada, nosotros trabajamos en UPCN, yo fui subsecretario gremial, y bueno, después de mucha discusión adentro, porque pensamos muy distinto a la conducción, planteamos una idea distinta y salimos afuera, cuando hoy podríamos haber estado cómodos ahí, sin irnos del gremio, pero bueno, pensamos que no estamos trabajando bien para los trabajadores precisamente, entonces pensamos en armar una alternativa nueva que creo que se va a dar. Nosotros La Plata tenemos un trabajo hecho, porque somos la mayoría somos de La Plata, y allá hemos marcado una diferencia y nos conocen, por ahí en el interior no tanto, porque estaba dividido por sectores, pero bueno, nosotros tenemos una realidad dentro del gremio que la conocíamos, que por eso estamos cambiando el interior, porque sabemos la realidad del interior a través de los compañeros que nos hacen llegar las cuestiones, pero bueno, dejamos esa comodidad para salir a armar algo nuevo que creemos que los compañeros están reclamando en todos lados. Más allá de este acto eleccionario y cuando miran la realidad gremial, hoy todos los gremios están luchando por mejores salarios, dejando de lado estas diferencias de interior y capital, como usted dice. ¿Cómo está hoy el afiliado de UPCN? No, el afiliado de UPCN, primero está muy enojado por el último acuerdo salarial, y es muy importante esto marcarlo, porque hoy UPCN es el que cierra las paritarias por ser el gremio mayoritario. Hoy, con la simple firma del secretario general, de Carlos Quintana, cierran las paritarias, que fue lo que nos pasó en la última, en donde cerramos un cierre salarial que no llegó al 15%, cuando en otro gremio están cerrando el 25%. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar. Nosotros creemos que cuando se trata de reclamar salario, vamos a tener que unificarnos todos los gremios y tratar de sacar la mayor posibilidad de aumento para los compañeros, porque no puede ser que porque un secretario general de un gremio tenga buena relación con el gobierno, termine firmando y perjudicando a todos los trabajadores. ¿Ustedes relación con quién tienen? Porque políticamente en general los gremios están con un candidato, con otro, a nivel político. ¿Ustedes con quién tienen? Mira, yo creo que cuando uno está en el gremio, la única responsabilidad, el único compromiso que tiene que tener es con los trabajadores. Uno puede tener una ideología, lógicamente la tenemos todos, pero creo que si tiene que servir para algo es para conseguir mejora para los trabajadores. ¿En el caso de usted? Yo, nosotros tenemos relación con algunos compañeros del kirchnerismo, pero bueno, no todo, por eso tampoco lo quiero decir, porque hay compañeros que de distinta línea, porque lógicamente estamos en un gremio. Pero de todas maneras, yo creo que esto tiene que ser importante. Bueno, yo creo que un ejemplo es Moyano, ¿no? Moyano tiene muy buena relación con la presidenta, pero sin embargo los camioneros ganan muy bien. Ha conseguido que sus trabajadores también, y creo que este es un ejemplo a seguir. Uno puede tener buena relación política, pero siempre y cuando sirva para beneficiar a los trabajadores. Bien, le pregunto también respecto del gremio a nivel nacional, porque esta elección también renueva la conducción nacional, ¿cómo es? Sí, se renuevan todos los cargos de todo el país, pero está dividido en seccional y en seccional capital. Cada cual pelea en su provincia, nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires y vamos a presentar solamente candidato a la provincia de Buenos Aires. Ajá, y a nivel nacional, digamos, la otra lista, porque al menos hay una más, que es la oficialista, ¿sí está con la conducción nacional o capital federal, que es donde de algún modo, usted bien dijo, cerca del poder se maneja todo? No, mira, nosotros estamos presentando candidatos a nivel provincial solamente porque nuestro secretario general va de adjunto de Nación, ¿no?, de Andrés Rodríguez. Entonces, por lo tanto, sería incoherente estar en provincia compitiendo y votando a nivel nacional. Por eso vamos a votar solamente la lista de la provincia. Bueno, ¿algo que le quiera decir a algún afiliado que se encuentre en Olavarría o en la región? Porque esta es una radio AM y llega, por cierto, a distintas ciudades de la región. No, simplemente que es una elección muy importante para la provincia, es el gremio que define el salario de los trabajadores y creo que tenemos la posibilidad de, después de 33 años, de 32 años, de elegir, que nunca la tuvimos. Hoy los afiliados yo sé que están preocupados porque en los cierres salariales siempre estamos abajo, estamos perdiendo, y creo que se puede hacer un montón de cosas también con una estructura tan importante como es UPCN, que sería bueno aprovechar esta oportunidad. Gracias. No, gracias a vos. ¿Eh?